y el segundo departamento, lugar santísimo. Ese era el santuario terrenal. ¿Qué había en el atrio? Un altar del holocausto donde mataban las víctimas. Representa la cruz, la muerte de Jesús. Luego estaba un lavacro, fuente de agua, para limpiarse de la sangre y de las inmundicias. Después de aceptar a Cristo, representa el bautismo. Entrando al lugar santo había tres cosas. Una mesa con panes, que representa la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. El altar del incienso, que representa la oración por el perdón de nuestros pecados a Cristo como nuestro intercesor. Y el candelabro, ser luz para el mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y luego estaba el tercer, o el segundo departamento, o tercer espacio, que se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto y adentro tenía la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué significan estos tres departamentos? Las tres etapas en la salvación. El atrio, la justificación por la fe. Ahí llegas y aceptas a Cristo como tu salvador personal y te limpia a través del bautismo. Eso se llama justificación por la fe. Pero hay que entrar al siguiente departamento, que es la santificación. Comer pan, orar mucho, ir a predicarle a otros y ser luz. En ese espacio se logra la santidad, porque ahí está Dios habilitando y dándole poder al ser humano a través del amor y de ese relacionamiento diario con Jesús para poder obedecer. El pecador ahí puede obedecer y se hace santo. Pero no puede quedarse ahí, tiene que ir hasta el lugar santísimo. Allá está la ley. ¿Por qué? Porque ahora que ama a Jesús, puede entrar en el lugar santísimo y obedecer la ley. Por eso en el lugar santísimo se obra el trabajo de Jesús en el juicio investigador, perfeccionando al obediente y salvándolo para vida eterna porque lo hace obediente a la ley. Esto nunca será una obra humana, porque dice el apóstol San Pablo, el que comenzó la obra buena en vosotros, la va a terminar. Me encantaría que usted le pusiera mucha atención y leyera más sobre el santuario. Eso está en el Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomios, en Números. Toda esa obra allá era un símbolo de lo que hoy Cristo hace por nosotros. La mayoría de las iglesias llegan al atrio, a la justificación por la fe, porque como hay que entrar más adelante y encontrarse con la ley, no, la ley ya fue abolida. Noten que sí está en el camino de la salvación, pero para poder obedecer, lo repito, hay que entrar a comer pan, a orar mucho, a decirlo a otros, y en eso nos enamoramos de Jesús y podemos obedecerle por amor. Repase el tema del santuario, léalo, lea mucho, busque mucho material, material bien orientado. Esta es una doctrina muy importante porque habla de lo que Cristo hoy está haciendo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para obrar la salvación de la humanidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El sábado. Continuamos estudiando doctrinas distintivas de la Iglesia que debemos revisar con mucho cuidado para mantener la unidad doctrinal en la Iglesia. Leo del libro de Isaías, capítulo 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No voy a entrar ni en controversia ni en polémica con este tema del sábado, porque en los grupos de estudio que tengo en la semana, mis amigos saben que soy muy respetuoso de este tema y que lo presento con claridad, pero también con mucho respeto de la manera como la gente cree. Pero me gustaría mencionarles lo siguiente. Miren qué habría en la mente de Dios. En el inicio, cuando el mundo comenzó, allá en Génesis 2, 1 y 2, le dijo a Adán y Eva como representantes de la humanidad, les doy el trabajo, la sexualidad, el matrimonio entre hombre y mujer, la noche para descansar, y también les doy el sábado como un día de comunión para mí. Así que eso arranca allá, en el Edén, con Adán y Eva. No con los judíos ni con los antiguos, con Adán y Eva. Luego vienen Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus,